Se ve bastante feo, te digo. Mira, empezó tipo 4 y cuarto de la tarde, se veía una nube negra, ¿viste cuando se pone como de tormenta el cielo? Escucharon algunos truenos y dije, bueno, se viene una tormenta. No habíamos escuchado nada de este quilombo todavía, o sea, no sabíamos. Parecía una tormenta. Se escuchaban truenos, que se hizo, y al ratito se empezó a oscurecer más, y bueno, salimos a ver afuera, y nos caía como una... como un minúsculo granicito, y no nos dábamos cuenta lo que era todavía. Tardamos un ratito en darnos cuenta que eran cenizas. Se puso todo negro a las, o sea, a las 4:30, acá era como si fuese plena noche. Y estuvo así como una hora, plena noche, y llovía ceniza con fuerte, como una lluvia, pero de ceniza. Bueno, ahora sigue lloviendo, está todo cubierto, hay un par de centímetros ya en todo, y bueno, estamos acá aislados. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Qué se dice? ¿Qué les están diciendo a la gente de Bariloche? Y mira, acá no se están diciendo nada. Permanecer adentro, si salir, usar barbijo, no sacar el auto, esperar, como te decía antes, 24 horas para ver cómo sigue la situación. Sigue lloviendo ceniza. Había aflojado en un momento, pero ahora te digo, si vieras, abrís la puerta y cae una lluvia. Hay unos cuantos centímetros en el piso. No sé, se escuchan muchos truenos, cosa que acá nada, porque no es difícil que es un trueno en Bariloche, pero es por el tema este del calor que sale del volcán, por el choque del frente frío con el caliente. O sea, no es que... No, yo pensaba que era una tormenta y no, la tormenta nunca vino. Es por este tema, los truenos. Se escuchan muchos truenos y no se ve. La verdad que así, viendo uno, no lo veo que afloje. Ahora oscureció ya, pero ahora oscureció por el horario, porque hoy, como te decía antes, a las 4 era de noche, pero completamente de noche. Y bueno, nada, estamos esperando, escuchando las noticias por televisión, lo que van diciendo, sé que hay una reunión de urgencia de defensa civil con el intendente.